Saludos al Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Un fuerte conflicto se desató en Villa Carlos Paz en las últimas horas tras el anuncio del intendente Esteban Avilés de que la municipalidad comenzará a brindar el servicio de agua en la ciudad. Concretamente, el mandatario afirmó que creará una subsecretaría de agua y saneamiento que tendrá por fin prestar o hacer prestar el servicio público de agua y cloacas. El subgerente de la COPI, Rodolfo Frisa, calificó de irracional la medida y que se enmarca dentro del plan de destrucción que Avilés tiene para la cooperativa. Porque uno siempre guarda, respecto de los gobernantes, la remota esperanza de que tengan racionalidad a la hora de tomar sus decisiones. Y realmente nos parece que esta decisión no tuvo esas características, ni en lo que hace concretamente al servicio de agua, ni en todas las otras consecuencias que se pueden derivar hacia la vida institucional de la cooperativa integral. Tras el anuncio del intendente, la cooperativa integral lanzó un plan de lucha para defender la prestación del servicio bajo gestión cooperativa. Es que desde hace 53 años la institución brinda agua potable de calidad en la ciudad. La medida también pone en riesgo la continuidad de 160 puestos de trabajo, ya que se habló de la creación de un registro especial de personal donde los trabajadores de la COPI deben anotarse voluntariamente para pasar al régimen municipal. En este sentido, el secretario general de los trabajadores de la COPI, José Hipólito, remarcó que se busca dividir y precarizar y que el cuerpo de trabajadores está resuelto a resistir. Que somos la mejor alternativa de prestación de los servicios públicos que tiene esta ciudad, compañero. Y que no vamos a torcer el brazo a lo que quiere este cara dura, porque es un cara dura. No podemos vender nuestra condición laboral, compañero. No lo podemos hacer. Veamos cómo tratan a sus trabajadores el Estado. El mayor precarizador laboral de este pueblo, el Estado municipal, el mayor precarizador laboral. Así que aquí estamos, resueltos a bancar la parada, ¿o no, compañero? ¡Sí! Si bien la Carta Orgánica de la Ciudad lo prohíbe, existe temor de que esta iniciativa se trate de una privatización encubierta, ya que el proyecto de ordenanza enviado por el intendente habla de que esta subsecretaría tiene por objetivo prestar o hacer prestar los servicios de agua y cloacas, y los propios funcionarios municipales ya comenzaron a hablar de posibles tercerizaciones de contratación de mano de obra y maquinaria. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio, la radio de la Cooperativa Integral.